Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos y 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Jimmy Marul. Volando en una estructura de tubos de aluminio y tela. Un avión ultraligero de poco peso, tamaño y velocidad. Jimmy Marul se dirige al Tepuy Autana, inmensa mole que se levanta en medio del verde infinito de la selva amazónica, como un castillo medieval de dos torres. Este audaz piloto intenta llevar a cabo su sueño, volar al interior de una de las cuevas del Autana, que muestra el cielo al otro lado. Con el aire golpeándole la cara, entra por la boca más angosta de la cueva, casi del mismo tamaño de la aeronave. No se puede equivocar, porque un pequeño golpe contra las paredes rocosas significaría perderlo todo, incluso la vida. Tenso, con la vista puesta en el azul que ve en la boca de la salida, atraviesa lentamente, a 11 kilómetros por hora, el túnel de 130 metros de longitud. Poco a poco, se extingue la misteriosa oscuridad de la cueva y alcanza el final del túnel. Ya está volando de nuevo sobre la extensa selva amazónica, pero esta vez con la enorme satisfacción de ser el primer piloto en volar dentro de una cueva. Jimmy Marul, un piloto fuera de serie y un vuelo fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguar. Producido, dirigido y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.